Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos, esta es una nueva emisión más, la número 32 de este programa que se llama Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén. Estamos a minutos nomás de terminar este martes 10 de agosto. En la operación técnica me acompaña Jorge Aguayo. Habitualmente también lo hacen Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, que hoy no serán de la partida, aunque sí está en camino Alejandro Giuffrida, el otro integrante de esta mesa periodística. Bien. Abro el programa sin poder, obviamente, dejar de hacer alusión a este hecho fatídico que fue el derrumbe de este gimnasio ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, que lindaba con una obra en construcción con supuestas falencias que ya habían sido denunciadas por el sindicato, en este caso la Unión Obrera de la Construcción. Pero también se habían quejado algunos vecinos, entre ellos el propietario del propio gimnasio. Más allá de los números que dicen que desde el año 2007 se produjeron 11 derrumbes en la ciudad de Buenos Aires, más allá de cuáles son las responsabilidades que le competen o no al jefe de gobierno, Mauricio Macri, mi intención era tomar este hecho y más que nada enmarcarlo en que hay algunas actividades que resultan de riesgo para la vida de las personas y que evidentemente algo está fallando, algo no se está controlando, algo no se está fiscalizando y hace que tengamos que lamentar cada vez bastante, digamos, bastante más frecuentemente, o que cada vez pase menos tiempo para que tengamos que lamentar alguna muerte. Pasó hace poco tiempo con el tema del tránsito y un colectivero que atropelló casi a una familia. Después un camión que se cae arriba de un taxi y muere el conductor. Tanto el tema del tránsito como el tema de la construcción son actividades que, como dije antes, resultan riesgosas. Pueden poner en peligro la vida de personas, incluso no de las personas que están en la misma actividad. De hecho, no hubo que lamentar ningún trabajador muerto de la obra en construcción, ni tampoco murió el camionero que se cayó encima del taxista, ni tampoco el colectivero que atropelló a la familia esta en Palermo. Cuando uno mira, las leyes están, la reglamentación existe, la normativa está. Lo que da la sensación es que, como sucede en otros ámbitos, falta quizás cierta voluntad política para que eso se cumpla. Yo no sé si es por corrupción, por inoperancia, por ineficiencia, porque los sueldos son muy bajos, entonces nada importa demasiado la responsabilidad en estos trabajos, pero se ven ciertos focos, ciertos nichos dentro de las actividades en los cuales pareciera que hay una puerta que puede abrirse fácilmente para colar algo, para evitar ver algo, para que algo no se denuncie o si es denunciado no trascienda. Mucho se ha hablado en los últimos días del tema inseguridad a partir de la salidera esta bancaria en la cual balearon a una embarazada. Y yo, en otro programa que comparto con Daniel Casal los sábados al mediodía por esta misma radio, decía: las leyes están, las leyes existen. Sin ir más lejos, en los últimos años se han tomado montones de medidas y de leyes que fueron propuestas por Juan Carlos Blumberg, quien en un momento se erigió a algo así como una suerte de paladín de la justicia. Pero se le hizo caso a ciertas cuestiones que planteó y que para muchos parecieron que tenía sentido. Y se aprobaron las leyes que había que aprobarse. Lo que más bien parece es como sucede con el fútbol, donde todos los dirigentes de los clubes quieren erradicar a los barras bravas, pero nunca se erradican los barras bravas. Y se toman medidas, y se inventa lo del derecho de admisión, y se generan registros, y se amenazan con penas. Se fotografía a la gente, me está indicando acá Alejandro Giuffrida, que acaba de ingresar al estudio. Y sin embargo, los barras bravas siguen yendo a los partidos. Por ahí a algún partido no van, pero siguen yendo a la cancha. Y nadie erradica a los barras bravas. Entonces, me parece que las normas están, las normas para construir un edificio, qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, están, existen. Ahora, ahí están fallando los controles, y sobre todo cuando se constata que hubo denuncias, hubo advertencias sobre cómo se estaba haciendo esta obra en cuestión. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. No sé si tenés alguna idea o alguna reflexión para aportar sobre esto que venía diciendo. A mí lo que me parece es que tanto en el caso... Bueno, vos tomaste el tema de fútbol, ¿no? Tanto en el caso del fútbol, por ejemplo, como de la construcción, lo que hay como un denominador común es que quizás a veces el poder político tiene cierto miedo de interferir en cuestiones... En crecimientos económicos exponenciales, por ejemplo, que podría generarle cierto disgusto por parte de algunas cámaras, algunos sectores y qué sé yo, entonces a veces deja que se crezca de manera un tanto desordenada. Si uno mira el plano de la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de la construcción es realmente muy desigual, digo, de Pompeya o de... Sí, de Pompeya para abajo es prácticamente nimio, ínfimo, considerando que en Barrio Norte, Caballito y demás, se está creciendo un número a una tasa demasiado alta y que incluso ya los vecinos desde hace años lo vienen reclamando. Digo, no es nuevo esto. Entonces a veces se hace también construcciones quizás pasando por alto o pasando un tanto veloz algunas cuestiones más formales, se hacen construcciones y termina sucediendo esto, que es realmente penoso. Y en el caso del fútbol pasa lo mismo, pero no por un tema de crecimiento económico, sino por un tema de poder que está enquistado y creo yo que hay como cierta reticencia, cierto temor de terminar de meterse de lleno ahí con la política y hacer lo que corresponde hacer, que es limpiar un poco y ver cuáles son los sectores que están mostrándose contradictorios a avanzar hacia un desarrollo un poco más armónico, ¿no? Por ahí también, digamos, yo pensaba la dificultad de eliminar a las barras bravas, así como la dificultad de combatir el delito, tenga su raíz en que, de alguna manera, hay quienes se benefician. Tanto con los barras bravas como con la existencia del delito. Porque, yo decía el otro día, no es casualidad que cada vez que se toma alguna medida en favor de la población por parte del gobierno, que cada vez que alguna encuesta empieza a hablar de la imagen que remonta Cristina o Néstor Kirchner, o que cada vez que se publican indicadores que hablan de una economía que crece, parece como que nos tiraran un muerto arriba de la mesa. Tal cual. Y nos dijeran, ojo que miren lo que está pasando. Todavía tengo el control de esta parte. Ojo que todavía estoy acá. También. Además, si vos te fijas, hay medidas que hizo el gobierno que dan la pauta de una sociedad que está creciendo y que va hacia una democracia bastante, a mi entender, por lo menos respetable. Y todavía la policía sigue siendo un estrato muy sucio, muy difícil de controlar. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se meten ahí? Habiéndose metido en cuestiones, incluso habiendo, si se quiere, hasta, con el perdón de la palabra, purificado lo que se llama defensa, ejército, siendo un organismo prácticamente independiente. Y en el caso de la policía, que está al control del Ministerio de Defensa, que está en el control del Poder Ejecutivo, no pueden sanearlo, ¿no? Bueno, definitivamente hay estratos muy fuertes de poder ahí adentro y es como decís vos, terminan apareciendo muertos en los momentos en los que uno dice, bueno, acá hay cierta coincidencia, ¿no? Sí, y además, como alguna vez denunció alguien que estuvo en el área de seguridad, creo que fue Zain en la provincia de Buenos Aires, que dijo que había mucha complicidad entre la policía, la política, sobre todo los intendentes, y el delito. Entonces ahí se terminaba formando un círculo que era muy difícil combatir, porque se piden penas más duras, se piden bajar la edad de imputabilidad de los menores cuando cometen delitos. Pero lo que a veces se pasa por alto es que estos menores que cometen delitos son chicos que en su mayoría vienen de un mundo en el cual quizás no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar. Tal cual. Están dejados de lado. Pareciera, por lo menos seguramente del lado de ellos lo ven así, que no tienen ninguna oportunidad en este mundo de que les cambie la vida, salvo a través del delito. E incluso, aunque no lo quieran hacer, en montones de oportunidades, son obligados por la propia policía. Tal cual. ¿Cuántos chicos han aparecido muertos y se supo que se negaban a trabajar para la policía, entre comillas, a delinquir, y entonces por eso se los terminaba matando, para advertirle al resto, miren lo que les puede pasar si ustedes no siguen el camino que nosotros les decimos que tienen que seguir? Y que no es el camino del bien, sino el camino del mal, todo lo contrario. ¿A cuántos pibes se les plantaron delitos de prepo? Porque no quisieron trabajar para la policía y entonces terminaron comiéndose una cana por algo que jamás habían cometido. Tenemos además datos de la Amnistía Internacional que hablan en Argentina, en las cárceles argentinas, 9 de cada 10 presos, un poco menos, 8, algo, pero digamos 9 de cada 10 presos no tienen un procesamiento judicial estable. Eso quiere decir que están presos sin estar procesados todavía y pueden estar así muchos años. Incluso los abogados son los que les aconsejan que se hagan cargo de un delito que en muchos casos no cometen para poder procesarse antes y cumplir la pena antes. Bueno, en ese manejo también entra la policía y la policía negocia los años, negocia la permanencia dentro de la cárcel. Exacto. Y lo negocia con, digamos, manejos bastante poco bastante turbios. Entonces yo creo que más que el endurecimiento de las penas, las penas están, existen, son duras, hay montones de leyes. Me parece que cuando un juez o alguien del servicio penitenciario determina que tal persona ha cumplido con buena conducta y puede salir de la cárcel y eso no es así, no tiene que ver con las leyes, tiene que ver con otra cuestión, con una falta de control. Pero la ley está. Ahora, si uno va a recibir un certificado de buena conducta y es un tremendo delincuente, asesino o violador y reincide y después se descubre que en realidad había salido hace poco porque había recibido un beneficio de no se sabe quién, no se sabe por qué, porque tampoco es que hay equipos de profesionales atrás realizando verdaderos trabajos para determinar, esta persona sí está en condiciones de volver a insertarse en la sociedad, de seguirlo, de haber un monitoreo. ¿Cuántas veces se descubrió en los últimos tiempos esta famosa pulsera o tobillera que se le otorgaba a algún preso para que pueda, digamos, estar afuera pero controlado, y de repente se la sacaban y seguían haciendo su vida y nadie sabía? Se supone que no se puede, que eso automáticamente emite una señal que alerta a quienes tienen que estar vigilándolo de que ese preso no lo está portando, y eso no sucedía. Pero lo que evidentemente se ve es que tampoco hay un castigo ejemplar para quienes infringen esas normas de parte del control, de parte del Estado. Entonces, ahí donde también se genera un vacío tremendo y que termina recayendo toda la culpa sobre el pobre, sobre el chico, sobre las penas más duras, sobre la edad de imputabilidad. Todas cuestiones que, a mi entender, en este momento no corresponden en absoluto. No corresponden, y además de no corresponder, ya está probado que no dieron resultados, ¿no? Que me parece que eso no hay que olvidarlo. Bien, bueno, vamos a la apertura comercial y continuamos aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate, 0800 22 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Hacemos energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina. Energía para el crecimiento de todos. Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Si tenés dudas sobre la energía nuclear, despejalas en www.na-mediosa.com.ar. No podías esperar a que te crezca. Que no me crece el pelo, a mí no me crece. ¿Te va a crecer? No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia. Fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Con tarjeta Galicia Débito tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en tu estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia. Cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Consulte condiciones en bancogalicia.com llamando al 0810-777-3333. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña gratuita del Servicio de Orientación a la Comunidad del Colegio de Escribanos ya está en los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o en www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Varios programas, así como intentamos destacar qué cosas andan bien, qué cosas nos parecen que son positivas del devenir político-económico, sea una acción del gobierno o una acción de oposición, también tratamos de indagar y de poner de manifiesto cuáles son esas asignaturas pendientes, cuáles son esos grandes temas donde hay que prestar un poco más de atención o hay que prestar atención porque directamente no se le está prestando. Hemos hablado alguna vez del tema del saneamiento, del agua, de las cloacas, a cuánta gente llega, cuánta gente no tiene estos servicios. También hemos hablado del tema de la casa, de la vivienda. Hemos hablado del transporte, de las falencias que existen, sobre todo en los ferrocarriles. Y hoy le vamos a dar espacio a otro tema importante, sobre todo porque hay una discusión a nivel parlamentaria que querríamos saber en qué estado está, porque si bien en un primer momento pareció que lograba avanzar, ahora pareciera indicar que se ha detenido. Y nos referimos a el tema de los glaciares, el tema de protección de los glaciares argentinos, muy vinculado también con el tema de la protección del agua, un elemento muy requerido por la actividad minera, otro sector en discusión fuerte dentro del país, porque hay una legislación nacional, legislaciones provinciales, y en algunos lugares se puede y en otros no se puede. Pero para tener una mejor idea, un mejor panorama sobre este tema, es que estamos en comunicación con Adriana Comerci. Ella es de Conciencia Solidaria. ¿Es así, Adriana? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, así es. Pertenecemos a la ONG Conciencia Solidaria. ¿Qué es Conciencia Solidaria, antes que nada? Es una ONG que trabaja por los derechos a vivir en un ambiente sano. Uh-huh. O sea, principalmente es eso lo que nosotros hacemos. ¿Y cuánto hace que existen? Existimos hace 3 años. Ajá, ¿y en estos 3 años de qué se han ocupado? Y en estos 3 años primero nos ocupamos del tema de Córdoba, de conseguir una ley que prohíba en toda la provincia de Córdoba la minería a cielo abierto, uh-huh, con el uso de tóxicos, incluido el uranio en todas sus formas. Claro. Esa fue nuestra primera gran campaña y se logró en el 2009 esa ley que lamentablemente hoy corre peligro por la que las empresas mineras la quieren declarar inconstitucional. Pero bueno, seguimos peleando por ese tema. Uh-huh. Y después, como vos decías, trabajamos por el tema de glaciares, ¿no? De la protección del ambiente glaciar y periglaciar. Bien. Ahora, esto que vos decías que está sucediendo en Córdoba se está replicando en otras provincias, ¿no? Que también ya habían logrado sancionar una ley para proteger el suelo, para proteger el agua, para de alguna manera contener o poner límites a la actividad minera o prohibirla. Y se está empezando a dar vuelta, están empezando a discutir la posibilidad de revertir esas leyes. Claro, porque... ¿Cómo es posible que se saque una ley y que enseguida se la trate de modificar tan brutalmente? Y evidentemente los intereses mineros son muy fuertes, muy fuertes. Bueno, apoyados desde el Ejecutivo, ¿verdad? Porque sabemos que este gobierno está impulsando la minería, declarado directamente por ellos, por la presidenta. Desde las reuniones que se hacen con los grandes empresarios mineros, como se hizo hace muy poco en Canadá, o cuando se fue a China a buscar inversiones, lo que se está tratando es de conseguir las inversiones mineras. No se escucha lo que está pasando realmente, porque hay minería en nuestro país de este tipo, a cielo abierto, y las personas la están padeciendo. Claro. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque me decía recién, el gobierno no se da cuenta, se reúne con las grandes empresas y no sabe qué es lo que está pasando, o no escucha qué es lo que está pasando. Bueno, es decir, nosotros estamos trabajando con las personas que viven en Andalgalá. Andalgalá es un pueblo en Catamarca. Se hizo muy conocido porque fue uno de los que más fuertemente tomó de alguna manera las riendas para salir a protestar, ¿no? Exactamente, que fue reprimido en el mes de febrero. Se han constituido una asamblea hace como 5 años que ellos están trabajando en contra de la minería. Ellos padecen la minería hace 13 años. No le podemos venir a decir que la minería trae desarrollo, trae progreso. No podemos seguir mintiendo. ¿Y de qué manera la padecen? ¿Qué les ha sucedido a estas personas? Y la padecen por la escasez de agua, por la contaminación del suelo, del aire, por las enfermedades respiratorias, por las enfermedades de piel, porque el cáncer en Andalgalá aumentó un 800%, porque ya las plantaciones no dan las mismas cantidades de frutos que daban antes. Eso es padecer la minería. Correcto. Y además están con este tema que me decía de los glaciares y de la ley que se está tratando en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? Bueno, en el Congreso el 14 de julio tuvo una aprobación en general la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglaciar, que fue una ley consensuada. Entre el proyecto que había presentado el diputado Bonazo y el proyecto que presentó el senador Filmus. En ese momento el oficialismo dejó sin quórum esa sesión y no se pudieron tratar todos los artículos en particular. Así que solamente tiene una aprobación en general y el artículo aprobado fue hasta el artículo 5. La semana pasada debería haberse reunido otra vez la sesión de diputados para terminar de tratar esta ley, pero bueno, no se dio quórum desde el oficialismo y desde algunos diputados que supuestamente están en la oposición. Claro, porque ahí no fue que se escuchó decir a Lisa Carrió que la oposición no había logrado juntar el quórum suficiente porque muchos diputados estaban de vacaciones y que ella estaba muy enojada por ese tema. Exactamente, faltaron dos diputados para el quórum. Y había como más de 10 de vacaciones, claro, o de viaje. Fueron diputados que parece que se olvidaron de volver de las vacaciones. ¿Y qué chances tiene ahora en una próxima sesión, entonces? Mirá, esperamos que todas las chances, porque obteniendo el quórum, que el oficialismo puede tener quórum propio, se tendría que seguir votando en particular claro, la ley. Claro, ¿no? Ahora, se alcanzó un consenso. ¿Dónde está lo que no le gusta el oficialismo, por ejemplo? Bueno, parece que el consenso lo hizo el senador Filmus, pero no sé si está hablado con todos los gobernadores cordilleranos, porque el problema está en que los gobernadores cordilleranos son los que más se oponen a esta ley, que serían los que más deberían defenderla, porque en realidad en la cordillera tenemos un 15% de ambiente periglaciar. Y ese es el ambiente que provee de agua a los ríos de montaña. Entonces ellos tendrían que ser los primeros interesados en defender esta ley. Adriana, buenas noches. Alejandro Giuffrida te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes, imagino que por el tiempo que trabajan en esto deben tener contacto más allá del formal con funcionarios o quizás con empleados o con miembros también de la oposición. ¿Te parece que dentro del oficialismo hay una división en torno a este aspecto? Basándonos en que Firmus es parte también de este proyecto consensuado, digo, ¿crees que dentro del oficialismo se está discutiendo también esto o te parece que el grueso de los funcionarios del kirchnerismo está a favor de la minería? Mira, nosotros creemos que están a favor de la explotación minera. ¿Cuáles son los reales motivos que se tienen para estar a favor de una actividad tan contaminante? Realmente no lo podemos entender. Bueno, los gobernadores alegan el empleo. Es la primer mentira que podemos escuchar de parte de los gobernadores. Porque, mira, si tenemos un tiempito, te puedo dar un ejemplo. Decime. Nosotros, como te decíamos, estuvimos en Andalgalá, hablando directamente con la gente. Hay una empresa en Andalgalá que se llama Los Dulces de Chaquiago, que emplea 50 personas. Sí. Es la misma cantidad de personas que emplea Minera La Lumbrera. Claro. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer 100 chaquiados, 100 dulces, 100 empresas, tendríamos 5.000 empleos que son los que se necesitan en Andalgalá, porque Andalgalá tiene 4.000 y pico de desocupados, de una población de 20.000 personas. Entonces, ¿cuál es el empleo que se está dando? Claro, claro, claro. Te llevo ahora al Senado. Suponiendo que en diputados logremos una aprobación de todos los artículos y ya hecha la aprobación general. ¿Cómo lo ves en el Senado? ¿Ya tienen alguna idea ustedes de cómo puede resolverse? Mira, lo que había era un compromiso de parte del senador Filmus de apoyar y promover que salga este proyecto de ley. Bien. O sea, que lo vote el oficialismo. Eso fue el compromiso. ¿Y con el resto de los senadores, los de la oposición? Pensamos que es lo mismo que va a pasar en diputados, que se van a comprometer a sacar la mejor ley. Bueno, al menos ya tienen la palabra de la presidenta que dijo que no lo iba a vetar, ¿no es así? Sí, esperemos que la cumpla. Bien. Bárbaro. Bueno, Adriana Comerci, entonces, de Conciencia Solidaria, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros y que tenga una muy buena noche. Le agradezco muchísimo a todos ustedes por el tiempo que nos brindan y por dejar decirnos todas estas cosas que son muy importantes para nuestra vida. Gracias. Nos abocamos detrás de un solo interés: informar. Radio El Mundo, AM1070. 75 años informando. Las alas de un país y el orgullo de una nación. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Según veo por acá, Clarín y Página 12 le dan el título central a Mauricio Macri. Está bastante, bastante repartido. Exactamente, también la prensa. Ah, también la prensa, sí, sí, pero con un título críptico, ¿no? Dice alta tensión. Exacto. Y yo pensé que era por la luz. Por la electricidad. Hugo Grimaldi y Néstor Cibona. Escúchalos en Diario por Radio, de lunes a viernes de 7 a 9. Radio El Mundo, AM1070. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos hasta la medianoche en esto que se llama Con Otros Ojos. Y la semana pasada hubo un encuentro entre dos de los conglomerados de la producción más importante del país. Una es la Asociación Empresaria Argentina y la otra la Unión Industrial Argentina. Un encuentro que se venía esquivando desde hace tiempo. Más que el encuentro, una declaración conjunta es lo que se venía esquivando hace tiempo. Se intentó a fin de año y la Unión Industrial terminó echándose hacia atrás. Después apareció la posibilidad de que interviniera la iglesia y juntara a la dirigencia empresaria también para elaborar un documento en ese momento que tenía que ver con la pobreza. Y no se logró. Bueno, finalmente, la semana pasada sí, la UIA dijo presente en el encuentro con AEA y también no le quitó el cuerpo a la elaboración de un documento donde, palabras más, palabras menos, se pidió por un mejor clima de negocios, se pidió por una mayor seguridad jurídica. Entonces a mí se me ocurrió empezar a pensar si realmente estamos viviendo en un país donde haya mal clima de negocios. Y si... ¿Y qué es el mal clima de negocios también, no? ¿Qué es para una empresa el mal clima de negocios? Porque empecé a pensar en lugares por ahí muy pesados en cuanto a su coyuntura política. Incluso lugares en guerra. Afganistán. Irak. Irán. Países africanos como Nigeria. Otros países africanos donde hay un conflicto entre etnias muy fuertes y se producen matanzas constantemente. Lugares donde realmente corre serio peligro la vida de las personas. Me vine un poco más acá y pensé en Colombia. En ninguno de esos casos, y más allá de este, digamos, clima pesado para la vida, para la integridad física de cualquier ciudadano, se han caído las inversiones. Todo lo contrario, las inversiones fluyen y crecen en todos estos lugares. Entonces, me vine a la Argentina y dije, a ver, entonces acá habrá mal clima de negocio a pesar de que no estamos en guerra, a pesar de que nos corre riesgo nuestra vida cuando salimos a la calle. Y coincidió que esta última semana, además de la reunión entre la UIA, comenzaban a llegar los balances semestrales de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entonces tomé algunos balances, sobre todo las empresas más grandes, las empresas más fuertes, aquellas que en muchos casos también son subsidiarias de empresas europeas o brasileñas. Y en el caso, por ejemplo, de YPF, que registró una ganancia de más de 3.000 millones de pesos en el semestre, esa ganancia se triplicó con respecto al año pasado. Siderar, el gigante del aluminio, del hierro, del acero, ganó 795 millones de pesos. También triplicó, igual que YPF. Petrobras, la empresa brasilera que el año pasado, en el primer semestre, cerró con una pérdida de 76 millones de pesos y hasta amagó con irse del país. Se desprendió de algunas estaciones de servicio, pero no se fue del país. Sigue teniendo una refinería acá y sigue teniendo también su propia marca de combustible y sus propias estaciones de servicio. De perder 76 millones de pesos el año pasado, en el primer semestre, este primer semestre ganó casi 400 millones de pesos. Después tenemos otras dos empresas estas de servicios, el caso de Itaú, un banco brasilero con fuerte presencia en Argentina, cuyas ganancias crecieron 23% con respecto al primer semestre del año pasado. Idéntico número, 23% crecieron también las ganancias de Telecom, empresa que se alzó en el primer semestre del año con ganancias por casi 900 millones de pesos. Todos balances fuertes. No me imagino que estos ejecutivos estén pensando en que haya un mal clima de negocios en Argentina. Si a eso le sumamos una cosecha récord que va a llegar a las 100 millones de toneladas de granos. Cuando existen unas retenciones a la exportación de estos granos que han generado una fuerte discusión desde los últimos 2 años a esta parte, pero que los productores, como hablábamos en el programa pasado, ya saben que existen, saben que eso no cambia, y sin embargo tomaron la decisión de avanzar a pesar de las retenciones, y vamos a tener una cosecha récord. En lechería también va a haber récord de producción este año. Se recuperó muchísimo la lechería gracias al buen clima y gracias a los buenos precios. El precio internacional de la leche en polvo ha subido fuertemente. Así que más allá de los impuestos que pueda tener este sector y la calidad de la seguridad jurídica para este sector, va a ser un muy buen año. Vemos el financiamiento. Cuando una empresa busca endeudarse es porque tiene en mente hacer un negocio, crecer con el negocio que está haciendo, ampliarlo, proyectarse. Y esa no es la idea de una empresa que cree que hay un mal clima para los negocios, porque entonces desencillaría hasta que aclare, como se dice en el campo. Pero no fue este el caso, sino que en el primer semestre las empresas acudieron al mercado de financiamiento. Tal es así que lo que se financiaron en este primer semestre con respecto al semestre mismo, el primero del año pasado, tuvo una diferencia que hizo que creciera el financiamiento en 155%. O sea, más que se duplicara, muchísimo más que se duplicara el mismo financiamiento que se había solicitado el año pasado. Y después otro número importante, que algunos quizás no lo quieren mostrar como tal, es el tema de las importaciones, que bien se utiliza para decir que está cayendo el superávit comercial, pero lo que no se muestra es que detrás de ese tremendo aumento de las importaciones, que en el primer semestre fue de 43% en comparación con el primer semestre de 2009, responde a que las empresas están comprando bienes intermedios para producir otros bienes, bienes de capital para producir también otros bienes y combustible que obviamente las empresas utilizan para producir. Si no hubiera un buen clima de negocios, no habría esta fuerte demanda de importaciones para producir. Hoy fue etapa de Ámbito Financiero, si no me equivoco, que en Wall Street ya están hablando de que Argentina va a crecer casi 10%. Una barbaridad. Lo dijo Morgan Stanley, una financiera que hace meses atrás daba un crecimiento de 4,6. Duplicó su estimación de crecimiento. Todavía hay algunos privados, como se dice, que se están mostrando reticentes a una cifra tan alta. Están más bien trabajando entre un 6,5%. Lo que llama la atención es este pronóstico de un operador de Wall Street tan importante como Morgan Stanley, casi 10% de crecimiento. Y el riesgo país continúa bajando, se está acercando cada vez más a los 600 puntos. Es muy probable que lo llegue a perforar ese piso y que se acerque a fin de año a los 500 puntos. Entonces, si fuera un mal clima de negocios, como reclaman los empresarios, yo no podría estar dando estos números. Tendría que estar hablando de otras cosas, tendría que estar hablando de otras cifras, de otros crecimientos. No podría decir que YPF triplicó, que Sidera triplicó, que el financiamiento más que se duplicó o que tenemos una cosecha récord. Me llama poderosamente la atención y me hace creer que quizás haya otra intención detrás de todo esto, porque los números no se pueden discutir. Es así, salvo que, digamos, no está el INDEC detrás de todo esto como para poner algún manto de duda sobre los números que estoy diciendo. Nuevamente la pregunta, ¿hay un mal clima de negocios? Me parece que estos números no dan esa respuesta. No sé cuáles son los números que guardarán los de AEA o los de la UIA para hablar de que en Argentina se vive un mal clima de negocios. Sí, además hay que sumar que creo yo que son pocas las veces en que coincide un informe de Wall Street, un informe del gobierno argentino, un informe, por ejemplo, por citarte alguno, de un informe privado argentino, como es el Instituto Argentino de Economía y Finanzas, uh-huh, e incluso también la CEPAL, ¿no? Sí. Muy respetado. que coinciden tanto en esto de augurar un crecimiento o de pronosticar un crecimiento tan, tan favorable para la economía argentina. Uh-huh. La verdad es que la realidad termina desmintiendo el hecho del mal clima, del supuesto mal clima de negocios. Y no es un dato menor el de la realidad, digo. Esto de que se desmienta es también un problema para las entidades, sean organizaciones sociales o sean, en este caso, entidades empresariales. Porque, digo, cuando empiezan a jugar en contra de la realidad, son sus mismos socios, sus mismos empresarios los que van a empezar a pedir cierta coherencia interna. Y, de hecho, si uno se fija dentro de la Unión Industrial, uh-huh, ya exacto, comienza a haber cierta disputa interna de la mesa más chica, incluso, en donde hay quienes dicen que quizás hay que mantenerse todavía no del todo cerca del gobierno, hay que mantener cierta distancia, pero tampoco caer en lo que cayó, por ejemplo, el presidente de Fiat, ¿no? Estamos hablando de Rattazzi, que jugó directamente en contra del gobierno, alineado con AEA y con el bloque opositor del peronismo disidente. Bueno, uh-huh, adentro de la Unión Industrial hay un debate muy fuerte y que se va a estar dando en estas semanas seguramente. Bien, bueno, vamos a una nueva tanda y ya volvemos. Alejandro Giuffrida, te has traído algo sobre el código aduanero, ¿no? Que es el código aduanero del Mercosur. Efectivamente. Finalmente salió la semana pasada. Uh-huh. Se logró unificar. Contra todo lo que se dijo, contra todas las portadas de diario. Sí, así uh-huh, es. Se logró unificar, recordemos, el martes pasado, hace exactamente una semana, allí en San Juan, en la 39ª cumbre del Mercosur. El anuncio fue el más fuerte, ¿no? El de la unificación del código aduanero. Pero también se establecieron otra serie de medidas que ahora, digamos, con el correr de los días comienzan a generar repercusiones. Algunas muy buenas, otras con cierto reparo por parte de los empresarios, sobre todo pymes argentinos. Pero vamos a ir desarmándolo a poquito. En primer lugar, lo que pasó allí fue, además de una cumbre que fue muy valorada, sobre todo por el presidente de Brasil, se terminó la presidencia pro tempore de Argentina al frente del Mercosur. Uh-huh. Pasa ahora a manos de Brasil el control del bloque común. Lo que se estima es que mucho de lo acordado en esta cumbre será tarea de esta presidencia brasilera ahora el reglamentarlo. Por lo tanto, los primeros meses vamos a asistir a reuniones donde se va a debatir cómo reglamentar aquello que se acordó en estos últimos meses de la gestión argentina, gestión que, insisto, fue muy destacada por parte de las otras tres naciones que integran el bloque. ¿Qué tiene de importancia contar con este código aduanero común? Bueno, en primer lugar es un paso más hacia una aduana común, ¿no? El hecho de porque hay en qué instancia está el Mercosur. Mucha gente no sabe qué es el Mercosur, a ver, porque no se entiende si es un mercado común, una unión aduanera, una... El Mercosur nace con ciertas deficiencias que fueron casi intrínsecas y que creo que lo que se está haciendo ahora es intentar sacar aquellas deficiencias y comenzar a plantearlo de otra forma. A grandes líneas, más o menos, mantenemos las mismas posiciones arancelarias. O sea, Argentina tiene 150 en común con Brasil, en común con Uruguay. Paraguay tiene algunas posiciones más, es decir, algunas categorías más incluidas. Pero mantenemos a grandes líneas cierta como coherencia. O sea, lo que se le cobra a los productos que vienen del exterior para ingresar en los mercados de cualquier país, tienen que pagar prácticamente lo mismo. Ninguno saca ventaja de que, digamos, es más barato mandar a Brasil desde Europa o de Estados Unidos que mandar a Argentina. En términos teóricos era así, pero no se estaba cumpliendo del todo. Por lo tanto, en esta última cumbre, una de las cosas que se acordaron fue establecer valores criterio. Es decir, lo que yo vendo en Brasil no puede estar a un precio absolutamente diferente a lo que yo vendo en Argentina siendo un importador, si es el mismo producto. Bueno, eso a nivel interno. Ajá. Eso es a nivel interno, que no es un dato menor porque había una subfacturación a veces muy fuerte. A nivel externo, lo que se logra con la unificación del código aduanero es posicionarse más como bloque y tornarse un tanto más competitivo para el resto en términos de bloque, ¿no? Y la medida que viene de la mano con esto es la eliminación del doble cobro del arancel. vamos a un caso. Llega materia prima o llega alguna producción de China, por ejemplo. Uh-huh. Llega algún producto de chino. Si entra por Uruguay, lo que pasaba antes era que Uruguay cobraba un arancel. Y había un importador que esa producción luego la traía a Argentina, por ejemplo. Y en Argentina volvía a pagar en un arancel. Y eso pasaba a Paraguay y en Paraguay volvía a pagar un arancel. Bueno, se eliminó ahora el doble cobro del arancel. Y se paga solo una vez, cuando ingresa el producto. Es un tema bastante delicado, porque lo que señalan, si bien todavía no está reglamentado, si bien no se conoce la letra chica, lo que están señalando las primeras repercusiones que hubo por parte de los empresarios, lo que dicen en off es: nosotros entendemos que si Argentina pierde la posibilidad o la capacidad de fijar su política en términos de aranceles, puede terminar siendo peligroso por la cantidad de importaciones y por, si uno recuerda el 2009, con la crisis, Argentina hizo un juego muy grande con el tema de los aranceles. Digo, manejó muy bien eso como para que las empresas nacionales, sobre todo, puedan mantenerse en un nivel de actividad respetable y no ingresemos dentro de ese ciclo negativo de la crisis internacional. Por lo tanto, hay un reparo importante, por tanto, de los empresarios, señalando que sería hasta casi peligroso perder la posibilidad de manejar el arancel interno. Claro. Bueno, de todas formas se avanzó en eso, hay que ver cómo se reglamenta. Los importadores naturalmente están muy contentos, aunque todavía no lo han dicho en off ya lo están diciendo. Están muy felices, es una medida que habían reclamado hace mucho tiempo. Claro. Y que estaba trabada en gran parte por Paraguay. ¿Por qué en Paraguay? Porque lo que ellos señalaban era, bueno, a nosotros a nivel marítimo nos ingresa muy poca producción. Gran parte del ingreso aduanero que tenemos es por frontera, y si eliminamos el doble cobro del arancel, nos quedaríamos sin un ingreso, sin una renta aduanera. Claro. Bueno, lo que se acordó en esta última cumbre fue hacer una fórmula en donde se distribuya más o menos equitativamente entre las cuatro naciones y así lograr que se elimine el doble cobro. Un proceso que se va a hacer primero a 2012, o sea, se va a ir quitando de a poquito en diferentes posiciones arancelarias, y luego a 2014 para darlo por sellado. Insisto, son pasos hacia una aduana común, en donde funcione directamente como si fuera la Unión Europea, donde funcione muchísimo más unificado y donde en términos de bloque sí nos transformemos en mucho más competitivos respecto del exterior. No falta mucho porque hay muchas diferencias entre nosotros, las asimetrías son realmente muy fuertes, entonces el avanzar hacia eso podría generar problemas muy fuertes tanto para Paraguay como para Uruguay, ¿no? Claro. Había también un tema que tenía que ver con las retenciones al agro que cobra cada país y que parecía que eso para ciertos medios iba a hacer naufragar el acuerdo. Uh-huh. Ese fue quizás el punto más álgido y donde se valoró sobre todo la política en sí, ¿no? El hecho político en sí, porque era un punto que tanto Argentina como Paraguay como Brasil no estaban dispuestos a ceder. Estamos hablando de la capacidad, la potestad, la soberanía de cada nación de fijar los valores de exportación, es decir, las retenciones, por ejemplo, las retenciones a productos agropecuarios. Naturalmente, Argentina no estaba dispuesta a cederlo, era Uruguay el que sí quería que eso se unifique también, y la última gestión fue la que se hizo entre Cristina y Mujica, y Uruguay accedió a ceder eso, se acordó ese último punto, de 200 artículos era el único que tenía una discusión realmente bastante trabada, y por eso fue que se avanzó sobre la cumbre, ¿no? Se avanzó sobre una cumbre bastante exitosa. Exacto. Bueno, casualmente hoy comenzaba a discutirse el tema retenciones en el Congreso. Si bien todavía no va a haber un tratamiento sobre tablas, porque previo a eso tiene que ver qué sucede con la delegación de facultades extraordinarias o no al Poder Ejecutivo por un año más, sí ya se está discutiendo en la Comisión de Agricultura los proyectos con respecto a retenciones que entraron tanto de parte de Pablo Orsolini, dice fuerte, de la Federación Agraria, que son los que postulan la segmentación, además de la reducción de los valores de las retenciones. Y después hay otro proyecto que presentó más la gente de que era con la de la sociedad rural. No recuerdo si entró por Burjaile, creo que entró por Burjaile. Sí, así es. Y que propone directamente eliminarlas, nada de segmentación. A pesar de que Hugo Biorcati pretendió junto con Mario Llambías hacer quedar delante de todos que ellos van por la segmentación, no figura en el proyecto que ellos mandaron el tema de la segmentación, sigue sin figurar. Y lo interesante fue cómo salió a marcar la cancha Armes Wiener este mediodía, o esta mañana fue, mejor dicho, que en declaraciones radiales dijo: las retenciones a la soja las tiene que fijar el Poder Ejecutivo. A muchos sorprendió, ¿no? Salieron enseguida todos los portales de noticias a decir: Hermes viene alineado con el gobierno. no es eso. Hermes Wiener no es ningún tonto, lo mismo que no son ningunos tontos la mayoría de los presidenciables. La mayoría de los presidenciables saben que no les conviene no solamente que le quiten la potestad de fijar las retenciones a la soja, sino también saben que no les conviene que le fijen el 82% mínimo móvil a la jubilación mínima de prepo, como pretenden hacerlo. Saben que todas esas cuestiones en un año, muchos de ellos van a tener, un año y medio, van a tener que estar asumiendo la presidencia en alguno de los casos, si no resulta ser el oficialismo que gane nuevamente, y saben que se pueden llegar a encontrar con un, digamos, una caja de Pandora en ese sentido. Es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, sí. Porque a los 50 mil millones de dólares acumulados en el central, el superávit que tiene el ANSES, el Tesoro y otros estamentos del Estado, con este tipo de medidas se lo va a ir limando todo ese superávit. Van a empezar a bajar los recursos. Entonces la administración que llegue se va a encontrar con que no es tal. Y además que si pasa a fijar la legislatura, el Congreso en este caso, el nivel de las retenciones, se caería este reparto que se está haciendo de las retenciones entre lo que recauda el Poder Ejecutivo y las distintas provincias. Lo que se llama el Fondo Solidario de la Soja, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así que ahí es bastante interesante la discusión que se está dando, sobre todo la posición que fijó Wiener. Y yo creo que no va a ser el único gobernador y sobre todo el único presidenciable que se va a dar cuenta de que es, no diría, bueno, una locura es demasiado decir, pero que no es conveniente para quien tenga un proyecto de gobierno entregar este tipo de herramientas que son vitales para la generación de recursos para el propio Estado. Y la generación de recursos hoy en día son muy, pero muy importantes, se vuelve cada vez más fundamental. Miremos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Rusia. Una fuerte sequía perjudica la cosecha de granos y al mismo tiempo esa fuerte sequía y el intenso calor provocan una suerte de incendio descomunal que no se sabe hasta dónde va a llegar y que está provocando unos inconvenientes tremendos. Hoy en día cualquier estado tiene que tener muchísimos recursos para afrontar este tipo de cosas. Sin ir más lejos, nosotros el año pasado acá en Argentina enfrentamos una durísima sequía para la producción agropecuaria que hizo que la producción fuera muy baja. Tal cual. No solo por la crisis internacional, eso es otra cuestión. Lo que pasó acá, puertas adentro, fue que no se pudo. ¿Y qué tuvo que hacer el Estado? Tuvo que salir a paliar esa situación y tuvo que empezar a ir y a entregar subsidios acá y allá para tratar de mejorar la situación de estos productores. Bueno, para tener un Estado presente que pueda llevar adelante todo esto, vos tenés que tener las herramientas que te permitan recaudar tanto dinero suficiente, no solamente para guardarlo de adorno, o para mostrar que tenés un montón de dinero, sino porque es vital a la hora de salir a socorrer en estas situaciones. Hoy en día, con todas estas cuestiones climáticas y estas crisis que pueden desatarse en cualquier lado y que te pueden terminar perjudicando como economía, necesitan que vos te armes de un mínimo escudo, un escudo monetario, un escudo económico, un escudo de recursos. Y ahí es donde radica la importancia de que el Poder Ejecutivo pueda manejar el tema de los impuestos, pueda determinar el tema de los impuestos. Y también, digamos, la importancia de no desfinanciar al Estado por cualquier motivo, aun cuando se levanta la bandera de un motivo tan honesto y tan, digamos, necesario como es mejorar la vida de los jubilados. Sí, dos detalles para agregar. El primero es que, en contraposición a lo que se está hablando en el Parlamento, el Ejecutivo hasta analiza la posibilidad de subir las retenciones al trigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el precio del trigo en el exterior está subiendo mucho, sí. Y porque eso tiene una influencia directa en el precio de alimentos básicos en la Argentina. Uh-huh. La retención no es simplemente un capricho, la retención no es un gravamen que se pone porque sí, antojo, sino que está pensado, hay una razón detrás, y que es mantener el equilibrio interno también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque si afuera sube un precio demasiado alto, ¿quién vendería en el mercado interno? Entonces se fija una retención a un número determinado, de ahí la idea inicial de que sean móviles, se fija un número determinado y entonces para el empresario, para el vendedor, le es por lo menos igualmente redituable vender en el mercado, claro, interno, y se mantienen los precios Exactamente. Locales. Un dato más, si nosotros tuviéramos que mantener hoy los precios, digamos, o sea, el dólar, sin retenciones, ¿no? El dólar a un precio acorde a los niveles exteriores de los granos, no podríamos tener un país con crecimiento industrial. Claro. La industria no podría funcionar en los niveles, exacto, que demandaría el tipo de cambio de un sistema agroalimentario netamente. De ahí la idea de la retención, de ahí la idea de diferenciar el tipo de cambio, porque al fin y al cabo, el poner una retención es poner un tipo de cambio diferencial para un sector de la economía donde los precios ocasionalmente del exterior les son favorables. Bien. Bueno, hemos llegado al final entonces de esta emisión de Con Otros Ojos. Volveremos a encontrarnos el martes próximo. Seguramente me estarán acompañando, como lo hacen habitualmente, Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, ausentes esta noche. Sí, también estará Alejandro Giuffrida. Y quien les habla, Leandro Selén. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Ciudad, OSDEPYME, Presidencia de la Nación, Banco Galicia, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Una palabra puede cambiar su futuro. Antes de firmar, consulte a su escribano de confianza. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.